Los compañeros me apoyaron mucho, están ahí, estamos bien unidos, estamos contentos por el partido del domingo, así que nada, estamos bien. Un partido del domingo que en la previa era complicado, de visitante, Matienzo siempre les hace fuerte en su cancha, pero que lo resolvieron bien, ganaron bien, y ahora enfrentar un partido duro también, Costa. ¿Cómo vi el partido del domingo primero? El partido del domingo sabíamos que era duro, porque siempre ellos se hacen durísimo de local, más por el campo de juego, estaba medio feo, pero bueno... supimos resolver eso y nada, hicimos un buen partido y, así que estamos contentos por eso por el buen grupo que tenemos. En nuestro resumen, Alejandro Muñoz ponía para el Pamperito que fue un partido donde te sentiste muy cómodo, manejaste la pelota desde el mediocampo y así generó el equipo, ¿no?, las mejores situaciones del equipo. Digamos, sos un 5 tirado más enganche, ¿no? O con las características de un enganche, porque te gusta jugar, porque te gusta meter pases en profundidad, quizás abrir la cancha. Sí, tengo las dos funciones. Trato de, bueno, de cuando tengo la pelota, de dar un pase bien al compañero para que puedan resolver, ya que tenemos del medio para arriba, tenemos buenos jugadores, entonces si yo doy el primer pase bien, después se simplifica todo. Viene Costa, un rival duro, viene de ganar. Y Costa siempre es duro, ¿viste? Porque siempre tiene una base, siempre tienen los mismos jugadores, entonces ya se conocen. Entonces, bueno, se complica, siempre hace buenos campeonatos, buenos torneos, así que, bueno, nosotros vamos a tratar de salir... como el domingo pasado, a presionar bien arriba y tratar de los primeros 20 de poder hacer un gol. ¿Para vos es especial este partido, teniendo en cuenta tu antecedente de Ferro de Pico y por ahí sería un mini clásico? ¿Cómo lo tomás? Sí, yo lo tomo igual como todos los partidos. Trato de jugar serio y de poner todo lo mejor que tengo adentro de la cancha. Los partidos para mí son todos iguales, son todos difíciles, así que lo juego igual, de la misma manera. No lo pude ver Estudiantil, me tocó en este caso cubrir el partido de Racing, pero en el resumen Alejandro nos decía que el Chino planteó un equipo con tres delanteros, tres mediocampistas. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Te gusta jugar más con un enganche? ¿Sos adaptarte al doble cinco? Sí, me adapto enseguida a los esquemas, así que no tengo problema. Trato de hacer lo que me pide el Chino y bueno, así que, pero nos salió bastante bien. Así que bueno, siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, por ahora lo estamos llevando bien, así que bueno, los errores que tuvimos seguramente lo vamos a trabajar con el Chino. No hicimos mucho todavía, pero bueno, ahora entre hoy y mañana seguramente vamos a corregir los errores que tuvimos dentro de la cancha y plantear el equipo para el domingo, a ver cómo vamos a salir y eso. Bueno, Omar, no te puedo dejar preguntar por el torneo del Federal A, que vos has podido participar en conjunto de la Liga, que obviamente es otro nivel. ¿Cómo es haber jugado esos partidos de jerarquía, estar tan cerca de poder estar en la segunda categoría del fútbol argentino? Y la verdad que el Federal es durísimo, pero bueno, fue una linda experiencia de poder jugar el Federal con Ferro. Así que nada, ojalá, bueno, esta nueva etapa que le toca a Ferro, ojalá que le vaya bien, porque se lo merece, tiene un buen grupo de jugadores, así que ojalá que le vaya bien. ¿Para qué está este Estudiantil? ¿Para entrar al Provincial nada más o quizás para pelear más arriba? Nosotros estamos para pelear todo, después ya veremos que hasta dónde llegamos, pero la cabeza nuestra es pelear todo lo que hay, ¿viste? Provincial y bueno, principalmente el campeonato, pelear bien arriba, así que vamos a dar peleas para que para dejar a Estudiantil a lo más alto, como se lo merece. La última de mi parte, por ahí vos llegaste medio sobre la hora, digamos, para el torneo. La gente por ahí no te conoce mucho, o te ha conocido, ¿no?, desde Ferro nada más. ¿Qué decirle a la gente Estudiantil para que para entusiasmarla, para que se vuelva a ir a la cancha? Este domingo Estudiantil debuta como local en este torneo. Nada, que vaya a la cancha, que conozca a los jugadores, que vayan y vean que nosotros vamos a entregar todo, que no vamos a regalar nada, así que nosotros hay un cuerpo de jugadores humanos que son buenísimos, que van a entregar todo, que no van a dejar nada. Y que, bueno, si algún día nos toca perder es porque es mala suerte, porque nosotros dejamos todo en la cancha, así que no. Que vayan y que, bueno, que nos apoyen.